Muchas gracias. Buenas tardes, queridos compañeros, autoridades, embajadores, artistas, creadores. Me emociona ver personas tan queridas. Quiero empezar mi intervención rindiendo un homenaje de gratitud y cariño a tres creadores que se han ido, pero permanecen en esta casa: Pedro Saad, Miguel Donoso Pareja y Ulises Estrella. Miguel, hace unos meses le rendimos un gran homenaje en la Feria Internacional del Libro que organizó el Ministerio de Cultura en esta casa. Juan Villoro, uno de sus alumnos destacados, novelista mexicano, exaltó sus méritos. Hace 8 días, Silvia Estornayol escribió, antes de morirse Miguel, un artículo en nuestra revista Casa Palabras, que es la última. A Pedro Saad, junto con los miembros de su secta masónica y sus familiares en el aula Benjamín Carrión, le rendimos también el último homenaje en vida. Por otro lado, en coordinación con mi vicepresidente, con los directivos de la casa, con Vilma Granda y su extraordinario equipo de trabajo, con compañeros entrañables como Abdón Uvilla, Iván Ewers, Eliezer Cárdenas, Edgar Alan García, Pilar Bustos, Ilonca Vargas, Antonio Correa, Antonio Ordóñez, Cachito Vera, Pablo, hemos decidido que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lleve el nombre de su mentalizador, Ulises Estrella. Para ello, les convocamos a un acto especial próximamente. 70 años han pasado desde el día en que Benjamín Carrión tuvo la luminosa idea de crear una casa que nos contuviera a todos, adelantándose a la filosofía del buen vivir que ahora lo buscamos. Benjamín abrió las puertas de una casa que promoviera y auspiciara el talento, el disfrute del tiempo libre y del espacio público, para la construcción de relaciones sociales inteligentes, alegres, profundas, solidarias, entre los niños, los hombres, las mujeres de nuestro pueblo, de la mano con sus artistas y creadores. Benjamín soñó una potencia cultural, y a eso aspiramos todo el equipo que dentro de la casa nos multiplicamos para realizar su sueño, a pesar de que cada vez su presupuesto se ve disminuido y en cada momento tengamos que suplantar esa falta de recursos, inventando con pasión y denuedo nuevas formas de gestión cultural, pidiendo que la imaginación venga en nuestro auxilio y con la colaboración decidida de artistas, creadores, la mayoría de los cuales también han sentido durante toda su vida la humillación y el olvido. Yo lo decía en algún momento, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es la gestora de la cultura de nuestro país. Esa cultura permanente y transversal que se bifurca por todos los rincones del saber humano, por todas las expresiones de los pueblos. Es la cultura que nos identifica, nos integra, la forma que tenemos de amar, de respetar la memoria de nuestros héroes y heroínas, de honrar nuestras luchas de liberación del siglo XIX como un patrimonio cultural, de multiplicar el pensamiento de Espejo, de Mejía, de Montalvo, de las Manuelas, de Alfaro, de Peralta. Es la forma como estamos recogiendo ese pensamiento, la manera como nos insertamos en la revolución, el modo en que desplegamos para enfrentar las burdas expresiones neocoloniales del imperio, la defensa de nuestra soberanía. Esa cultura que se expresa en la calle, en el barrio, en la comunidad, esa inteligencia que anda suelta como un viento bueno, esa inteligencia que se vuelve contagiosa, como decía Pepe Mujica, y nos alerta ante el enemigo, y nos solidariza con el hermano, y nos llena de lealtad con el amigo, porque toda liberación es un patrimonio cultural. Se está regando la voz de que esta es una nueva casa, porque ha olvidado su condición elitista con la que nació y se ha transformado en un espacio público descentralizado, democrático, incluyente, cuyo mensaje se replica en los 23 núcleos provinciales. Saludo fraternalmente a los presidentes de los núcleos aquí presentes, de cada rincón de la patria, es decir, donde trabajamos todos colectivamente a fin de inventar las condiciones necesarias para que surjan los miles de artistas que deambulan con su maravilla oculta, invisibilizados por una sociedad alienante, cruzada infamemente por el espectáculo mediocre, por unas burdas aspiraciones del mercado del entretenimiento, por los grotescos prototipos de comportamiento que no nos pertenece. La cultura, sí, esa cultura como la expresión más rica y sabia del pueblo, es la esencia viva y permanente de la convivencia humana, de la relación que establecemos con el otro, con la naturaleza y con las expresiones de la sensibilidad y del espíritu revolucionario. He aquí entonces, a manera de ejemplo, el trabajo realizado desde las diferentes áreas de la Casa de la Cultura en el año 2014 para hacer más amable y fraterna esa convivencia humana. Es lo mismo que se dijo en el video, pero que tengo que decirlo. Nuestro trabajo entonces está articulado en algunas ideas puntuales, como son integración de la casa de acuerdo a la Constitución vigente, al Sistema Nacional de Cultura, como un espacio de diálogo y debate capaz de coordinar, fortalecer, apoyar proyectos nacionales desde la promoción, la difusión y producción de los mismos. Defensa de la soberanía cultural. La Casa de la Cultura ha permanecido atenta siempre a posesionar, respetar y multiplicar la singularidad y la memoria de nuestro proceso histórico. Apoyo irrestricto a los proyectos que armonicen y enriquezcan la interculturalidad, el respeto a sus diversidades, reconociendo la libertad, la autonomía de las culturas y sus expresiones intrínsecas. Estimular la comprensión de una conciencia social de respeto y preservación de la biodiversidad, del patrimonio cultural tangible e intangible. Procurar la igualdad de oportunidades para crear, difundir, disfrutar en libertad de los bienes de la cultura, estimulando la creatividad y su difusión nacional e internacional. Consolidar a nivel nacional e internacional la presencia de la casa mediante una permanente y dinámica actividad dentro y fuera del país. Debo decir que sin el apoyo, el talento, la lealtad irrestricta de Gabriel Cisneros, nuestro vicepresidente, de su equipo, nos habría sido imposible articular el enorme trabajo que demanda la promoción y difusión de nuestros valores en todos los rincones de la patria. Cada mes Gabriel edita y acciona la agenda cultural que lleva ya 12 ediciones. Empecemos entonces por enero, cuando realizamos el festival Hecho en Casa, donde participaron más de 1,000 actores culturales, se beneficiaron aproximadamente 20,000 personas un sábado, repleta la Casa de la Cultura, con canto, cine, danza, música, mesas redondas, teatro infantil, magia, recitales de literatura y todo dentro de nuestra casa sin ningún costo, con el apoyo solidario de quienes han dedicado su vida a las múltiples expresiones del arte. Domingos de Casa Abierta. Esto coordina Fausto Arellano, es un evento que se viene realizando el segundo domingo de cada mes. Se ha constituido como un espacio destacado para la música popular, para los artistas nacionales y una vitrina para los nuevos talentos. Dentro del evento se ha premiado el mérito artístico de más de 52 figuras de la música y las artes escénicas, grupos y solistas, entre los que cabe mencionar a los maestros, digamos a Olga Gutiérrez, que acaba de morir, a Lida Uquillas, a Precia Saavedra, a Hilda Murillo, a Segundo Bautista, a los cuatro del altiplano, a danzantes de Saquicilí, la Mama Negra, Diablada, de Píllaro, a los brillantes y a tantos más artistas olvidados. También tenemos el Día del Pasillo, coordina un compañero, César Salazar, es un evento que promociona la casa año tras año. Creo que esto permite consolidar y fortalecer la identidad de la nación ecuatoriana. El portón de la casa se convirtió en el escenario ideal para que gestores, artistas, público en general, siga manifestando su talento. En el 2014 realizaron 24 eventos en este espacio, que es la esquina, que es la entrada de la casa. Hicimos un concierto que se llamó La Ternura del Quichua. Nos acompañó la Orquesta Sinfónica, esto lo hicimos con la Asamblea Nacional, con Gabriela Rivadeneira, participó Mariela Condo, Yurak Pacha, Enrique Males en el Teatro Nacional, un evento que copó nuestras expectativas. Hablo de los elencos de la casa. El coro, coordinado por Jorge Jaramillo, en el transcurso del 2014 realizó una extensa actividad coral a nivel local, nacional, difundiendo nuestra música, la música latinoamericana contemporánea, la música sacra, la navideña, por lo que se ha logrado llegar a un promedio de 45 conciertos anuales con una asistencia de 250 personas por presentación, unas 10.000 personas al año. El conjunto de cámara, que lo dirige Ricardo Sanpertegui, con su objetivo de difundir la música, ha realizado en 2014 múltiples presentaciones a escala nacional con una masiva presentación de público. Ha efectuado 43 reuniones en la provincia de Pichincha con un público aproximado de 21.000 personas, las presentaciones, 14 presentaciones en los núcleos provinciales. La camerata que ustedes acaban de escuchar constituye, lo dirige Cecilia Tapia, constituye un logro importante para el fortalecimiento de la música ecuatoriana universal de tipo académico. El grupo se ha dedicado a componer, a investigar, tiene tan solo un año de vida, rescatar e interpretar la música de todos los géneros y estilos, pero en especial la música ecuatoriana. Tenemos la Biblioteca Nacional, la dirige Katia Flor, espacio que guarda casi todo lo que sobrevivió de uno de los más importantes bibliotecas coloniales de toda América del Sur, la del Colegio Máximo de San Ignacio de Loyola, de la Compañía de Jesús. Luego de la expulsión de los jesuitas, los fondos bibliográficos constituyeron la primera biblioteca pública del país, inaugurada en 1792, Eugenio Espejo. En el fondo jesuita tenemos 8.000 libros y de ellos 8 incunables, como La Historia del Mundo de Harman, escrito en latín. 25.000 usuarios han sido atendidos de manera preferencial, se efectuaron muchísimas consultas de libros y cerca de 26.000 solicitudes de periódico. Uno de los logros que sin duda beneficiará de manera directa a los ciudadanos de nuestro país es la implementación de la biblioteca virtual. En el 2014 registraron la visita de 145.000 ciudadanos únicamente en el periodo septiembre-diciembre. A este nuevo espacio digital de la Casa de la Cultura, creado para todos los ecuatorianos y extranjeros que gustan de la lectura y de la investigación del patrimonio bibliográfico de nuestro país. Además, con el fin de posibilitar la democratización de acceso a la información, continúa en funcionamiento el servicio de Internet gratuito para usuarios en sala a través de 11 computadores mediante Wi-Fi dentro de las diferentes áreas de la biblioteca, registrándose 10.000 usuarios de Internet por sala. En el 2014 se implementó la Tifloteca, un espacio destinado a las personas con discapacidad visual. Nos donó el mayor Luis Eduardo Cueva 3.500 audiolibros, 50.000 libros digitales, películas audiodescriptivas, 200 paseos virtuales. Se han intervenido también dos fondos bibliográficos mediante la conservación preventiva. La Cinemateca Nacional, dirigida por Vilma Granda. Bueno, el trabajo de la Cinemateca, ustedes saben, es público y notorio. Lo importante también dentro de los trabajos que ha hecho la Cinemateca es la posibilidad de trabajar junto con Juan Martín Cueva, con el CineCine, y hemos llegado realmente a un trabajo fructífero. Cine ecuatoriano, latinoamericano, internacional, con apoyo siempre de las embajadas, tanto de nuestra América como del mundo, un programa de cine independiente, alternativo al monopolio hollywoodense. 147 eventos, 600 películas proyectadas, programamos con colectivos para consolidar procesos de democratización. Tenemos un proyector digital 4K único en la instancia pública. Lo inauguramos durante el festival La Casa Cinefest, que tuvo 11.000 asistentes en 15 días. Con más de 27 películas, 8 invitados internacionales, talleres, conferencias, mesas redondas. Quien me escucha creerá que tenemos dinero, ¿no? El archivo fílmico tiene hoy un film scanner de $260.000 que nos apoyó el CineCine, Juan Martín, digitaliza, difunde profesionalmente el patrimonio cinematográfico del Ecuador. De otro lado, Cinemateca Digital será un proceso que permitirá el acceso de millones al patrimonio fílmico ecuatoriano, puesto en línea de manera contextualizada, aprovechando la riqueza del archivo en fotografías, documentos, audios, entrevistas, a favor de una interpretación diversa de documentos fílmicos y momentos importantes de la historia de nuestro país. Museos. En los museos, quien los dirige es el arquitecto Guido Díaz. Tenemos 4 museos, algunos de ellos están coordinados por las compañeras Jimena Carcelén en el Museo Colonial, Patricia Noriega en etnografía, Islandia Báez en música. Múltiples salas con exposiciones temporales, permanentes, permiten seguir difundiendo el talento de varios artistas ecuatorianos. Solo por citar, en el 2014 se realizaron 10 exposiciones autoriales. De estas podemos citar La Línea Infinita de Pilar Bustos, a quien envío mi saludo fraterno, y de Guillermo Muriel, Vivir para Pintar. Esa muestra se presentó y luego de eso murió Guillermo Muriel, con 500 obras expuestas, tintas, grabados, óleos. Se realizaron 11 exposiciones promocionales, 2 de ellas cito en este documento, Mudanzas de Cristo, de Víctor Jarrín, y grabado Ciudad de Equilibristas, de Pedro Hernández. También se realizaron 11 exposiciones temáticas, entre estas puedo mencionar Calcografías del Louvre, organizada por la Casa de la Cultura, la Embajada de Francia, el Museo del Louvre. Se trata de una colección de grabados antiguos nunca expuestos. Calcografías del Museo del Louvre que llegaron a nuestro país con la finalidad de servir de modelos a las escuelas de las artes de Quito. Otra exposición que tuvo gran acogida fue Pacífico, España y Aventura de la Mar del Sur, organizada con la Acción Cultural Española, con la Embajada de España, estructurada en 6 ámbitos, la Aventura de la Mar del Sur y Un Mundo Incompleto. Otro evento importante es la 19 Bienal de Arquitectura del 2014, organizado por el Colegio de Arquitectos de Pichincha y la Casa de la Cultura. Está considerada como uno de los eventos más prestigiados de arquitectura en América, desarrollada en tres ejes: confrontación, académico y cultural. No puedo dejar de citar aquí las realizadas en el renovado Museo de Arte Colonial. Tienen que conocer ese museo. Los hijos, nuestros nietos tienen que conocer ese museo en el centro de Quito. La Fragua de Cantuña, oficio, arte y leyenda, colección de arte colonial, herramientas, objetos de la época, actividad paralela, conferencias, programas educativos impartidos por historiadores. Otra colección que tuvo gran acogida es una exposición que se llamó Toda cancha pasada fue mejor, exposición sobre la historia del fútbol. Tenemos quizá gran aliento, gran esperanza, gran orgullo en haber creado el Museo Etnográfico. Lo que se pretende a través de este museo es que se produzca la interculturalidad. Eso como el reconocimiento de las diferencias entre las diversas culturas, transformando a la multiculturalidad en una práctica cotidiana basada en el constante respeto de los valores que tiene cada cultura. De esta forma, la casa se manifiesta como un espacio donde se vive y se practica la interculturalidad. Cuando ustedes conozcan ese museo etnográfico, verán esa posibilidad lúdica de los museos, esa posibilidad vivencial de los museos. Los niños entran a ese museo a jugar para transparentar su identidad, tocando las cosas, oliéndolas, escuchándolas. En el Museo de Instrumentos Musicales, igual, aquel museo donado por Pedro Pablo Trasversari, existen más de 1000 piezas de valor emblemático. Piezas de Japón, de África, de Egipto, de nuestra América, obviamente, trompetas romanas, espinetas, virginales, clavicordios, mandolines, violines. Cada una de estas maravillas está diciendo: ¿quién me tocará? Los chinos dicen: si a un instrumento musical o al ser que amas no le tocas, se daña. No podemos dejar de tocarlas, pero sin embargo no hay el dinero para restaurar. Tenemos que restaurar, tenemos instrumentos de 1400, de 1500. Cuando hemos hecho el trabajo con el conjunto de cámara, con la camerata dentro de ese museo, y hemos tocado y han tocado los virtuosos violines de 1500, es extraordinario realmente. Hemos encontrado en estos museos, en nuestros museos, partituras originales inéditas de Segundo Luis Moreno, de Carlos Amable Ortiz, de Mesías Mayhuasca, de Sixto María Durán. Es un crimen no tener el dinero para restaurar ese patrimonio. Allí es donde estamos haciendo conciertos didácticos. Allí queremos que la gente vaya, escuche en un entorno especial. Teatros. En teatros, William Núñez es su director. La casa tiene una extraordinaria infraestructura que hay que cuidar y mantener a diario. Sin recursos hemos hecho magia para conservarlo y servir al público. Tenemos el Teatro Nacional, el Teatro Ágora, el Teatro Prometeo, el Teatro Demetrio Aguilera Malta, las salas Benjamín Carrión, Jorge Casia, el Área de la Mujer, Nela Martínez, donde se han realizado exposiciones, conversatorios, tertulias. La casa en el 2014 facilitó también sus salas, sus teatros, para que se realicen varios eventos, entre los cuales puedo citar Feria Internacional del Libro, evento que se realizó en coordinación con el Ministerio de Cultura, Congreso Cultural de Pichincha, inauguración del cuarto encuentro Paralelo Cero de Poesía, inauguración del segundo Simposio de Escultura, el 14º Festival Internacional de Títeres, el 5º Encuentro Internacional de Danza Patrimonial en Pareja, Unidos por la Diversidad Cultural, el Festival Internacional del Clown. En la casa también tenemos grupos de teatro con quienes mantenemos un convenio en el que básicamente nosotros les concedemos el espacio. Nadie les concede el espacio. Y ellos, su creatividad, su imaginación, su arte, que a menudo viaja por los 23 núcleos provinciales del Ecuador. Ellos son Fundación Espada de Madera de Patricio Estrella. Quizá los mejores están dentro de la casa. Fundación Mandrágora de Susana Nicolalde. Grupo Contra el Viento de Patricio Vallejo. Grupo de Teatro Manicho, Mauricio Estrella. Los Perros Callejeros de Wilson Pico. Grupo de Teatro El Cronopio, Guido Navarro. Grupo Cero No Cero, Beatriz Vergara. Grupo de Teatro La Buena Compañía, Luis Cáceres. Grupo de Artes Escénicas, El Triciclo, Wilson Sandoval. Grupo de Teatro Guagua Pichincha, Irina Gamayunova. Estos grupos son parte de la casa y permiten incrementar la gestión institucional a través de presentaciones. Con compañeros de la Presidencia de la República y la Vicepresidencia, los actores culturales hemos tenido varias reuniones a fin de afinar un punto de vista que nos permita como creadores participar en el cambio de la matriz productiva, que nosotros la llamaríamos matriz creativa, donde podamos desarrollar industrias culturales como la editorial, la industria cinematográfica, los productos para televisión, las artes escénicas, el fomento de la creación artística. Como ustedes ven, tenemos 15 grupos de teatro. A mí realmente me da dolor, me asombra, me entristece que haya este tipo de grupos tan extraordinario de gente que hace teatro, que se sacrifica 6 meses en una obra, planteándose una obra, presentan 15 días de esa obra, no tienen ningún auspicio, se les ha cerrado todos los auspicios, todos los apoyos, y eso sucede en todas las manifestaciones del arte. Yo estoy muy cerca, un pintor que lleva 40 años entregando su arte a nuestro país ha venido a verme. Está enfermo, no tiene para una receta, sin seguro social. Las empleadas domésticas lo tienen, los artistas no. Otro compañero vino a contarme que cerraría su pequeña sala de teatro porque no podía pagar el arriendo. Nuestro amigo Fabián Velasco, el hombre orquesta, se acordarán ustedes, murió en las calles. Lo velamos en la Casa de la Cultura. En definitiva, el artista ha perdido toda posibilidad de auspicio. Pasemos a otra cosa. El lugar donde estamos, el Teatro Prometeo, que es un teatro tan singular, tan maravilloso, que lo construyó Osvaldo Muñoz Mariño, donde en el tiempo en que se construyó el teatro, quien estaba a cargo del teatro en el Ecuador, quien dio su impronta, fue Fabio Pacchioni, junto con alguien que le tenemos aquí, Antonio Ordóñez. Este espacio donde hoy vamos a conocer esta gestión realizada fue restaurada. El piso que ustedes están viendo no se le había tocado 30 años, estaba podrido. La casa invirtió $15,000 aproximadamente del escaso presupuesto que tuvo en el 14, y en este espacio para que miles de ciudadanos puedan disfrutar de presentaciones de teatro. Además, para brindar mayor seguridad a los ciudadanos que visitan el teatro, el Ágora, el Teatro Nacional, se instaló una red hídrica. Así cumplió con lo que recomiendan los bomberos, porque muchas veces los bomberos nos dicen no hay cómo abrir el teatro, no hay cómo abrir este otro espacio, porque no cumple con las cosas que tiene que cumplir. Hemos arreglado el sonido en el Teatro Nacional con la colocación de monitores de piso. La membrana del Ágora, lo que está arriba, el techo, fue instalado en 1996. No tenemos a quién decir que eso hay que cambiar, hay que arreglar. Ya cumplió sus años de vida y existen filtraciones de agua. Frente a esto, la casa realizó la reparación con su propio personal. un peligro muy grande. Se han reparado también los telones del Teatro Nacional, que en 25 años nunca se tocó. Toda la inversión en las salas y teatros de la casa ha permitido la realización de un mayor número de eventos en ambientes más seguros para los ciudadanos del Ecuador, del mundo. Así la meta fue superada en cuanto al número de eventos. Publicaciones. Siempre digo yo que la editorial de la Casa de la Cultura es la columna vertebral del pensamiento ecuatoriano. En publicaciones la dirige Patricio Herrera. Tenemos algunos objetos y objetivos. Por eso hemos tenido especial cuidado en mantener una política editorial seria con un consejo de redacción múltiple que pueda informar de acuerdo a la temática, sus insinuaciones, su punto de vista. Las colecciones creadas en el 2013 se han mantenido y se han fortalecido con la presencia de nuevos escritores. Tenemos una colección que se llama Esenciales, grandes escritores del siglo XX, de los cuales se han publicado, desde luego, Pedro Jorge Vera, uno de los últimos animales puros, Pablo Palacio, Nelson Estupiñán Vaz, Enrique Gil Gilbert, esos están publicados. En colección Letras Claves, escritoras y escritores que continúan vigentes como Eliezer Cárdenas, José Sosa, Marcelo Lalama, Ernesto Carrión, y otra colección interesante, nuevos escritores, que inicia la publicación de su obra con Cecibel Ayala, Juan Sequeira, Luis Alberto Bravo, Cristian Londoño, José Ardón, entre otros, jóvenes, muy jóvenes. Pero también no hemos descuidado la literatura infantil. Tenemos la Casa de los Niños, escritores como Esperanza Guerrón, Fabiola Romero, Verónica Bonilla. Y tenemos otra colección que se llama Yachana, temas de interculturalidad, donde se ha publicado a Wilman Ordóñez, a María Eugenia Pazimiño. Está además la colección Terra Nostra, escritores del mundo. Esta hacemos en coedición con Casa de las Américas de Cuba. La revista Casa Palabras de Literatura, que ahora la recibirán el último número, son 3.000 ejemplares, hemos editado 12 números. Y un sueño importante que teníamos, o sea, publicar un libro de los 70 años de historia de la casa, hemos publicado, se llama Huellas que no cesan, un hermoso documento que recoge la historia de nuestra casa de manera gráfica especialmente, enriqueciendo la vista y la memoria de los que ven. Además tenemos los libros de arte y el álbum particular de Joaquín Pinto. La Casa de la Cultura, como difusora del pensamiento, ha publicado un total de 40.400 libros, también revistas, programas, catálogos, afiches, etc. Hablando de comunicación social, que lo dirige Rodrigo Rangles, la Casa de la Cultura Ecuatoriana logra difundir y comunicar temas culturales a través de la radio y la televisión de la casa. Son dos elementos importantes. La televisión realizó 747 productos comunicacionales con una inversión de 1.500 horas de trabajo. Hemos tenido la participación en 75 canales provinciales que reciben información nuestra a través de las frecuencias de Oromar, de TV, de RTU, de Canal 40, etc. A nivel internacional, operamos a través de la televisión pública del Brasil, que cubre 66 países en el planeta. La radio en el 2014 realizó y produjo, emitió 3.600 programas e insertó en los distintos espacios 871 entrevistas a diferentes actores culturales. Hemos difundido también a través de 45 radios que integran la cadena del CORAPE, que cubre por lo menos el 30% de la población urbana y un 60% de la población rural. Tenemos también las redes sociales, el manejo de YouTube, de Twitter, de Facebook, la prensa y relaciones públicas, los profesionales de esta área, produjeron, editaron y publicaron 12 números de la revista Casa Adentro. La una es Casa Palabras, la otra es Casa Adentro. Y que circula desde luego aquí y en los 23 núcleos provinciales. Llegamos a algo un poquito difícil, se llama el presupuesto. Agradezco al director de presupuesto, Carlos Calderón, agradezco a Gina Camacho, la directora de planificación. La Casa de la Cultura en el 2014 tuvo un presupuesto codificado de 11.593.000 dólares, y al finalizar el año el presupuesto devengado, el presupuesto que trabajamos, es de 11.524.000, logrando una ejecución del 99.41%. Eso evidencia la eficacia, la ejecución presupuestaria. Es necesario aclarar que el presupuesto asignado se encuentra distribuido de esta manera. En sueldos y salarios, 4.400.000 dólares. En transferencias, nosotros pasamos las transferencias de ese dinero que nos llega a los núcleos provinciales, una parte, al Grupo Hachigua, que nos recibió ahora, al Ballet Ecuatoriano de Cámara con Rubén Guarderas, nuestro compañero y aliado, y tenemos para bienes y servicios 2.500.000 dólares. Con esos 2.500.000 dólares, es que estamos haciendo todo esto que les he narrado. Ahora estamos, o yo por lo menos estoy muy preocupado, y es mi deber decirlo, ahora que hemos comprobado con el nuevo ministro de Cultura, Francisco Borja, y su equipo, saludo a Max cordialmente, cuando hemos comprobado que es bueno, que es beneficioso para el pueblo trabajar juntos. Ahora que por fin un ministro de Cultura, por primera vez, ha visitado la casa con todos sus recovecos, sus virtudes y sus falencias, ahora que por fin nos hemos reunido todos con los asesores respectivos para pensar una ley de cultura que corresponda al momento histórico revolucionario, que respete la autonomía de gestión de una institución que cumple 70 años y que está en el imaginario colectivo del pueblo, en todas las provincias, en todos los núcleos. Ahora suenan ciertos rumores de que puede haber un cambio, que los dioses no lo quieran más. Presupuestariamente, quizá el Ministerio de Cultura, en sus 7 años de trabajo, haya gastado, no sé, unos 300 o 400 millones de dólares. Pienso que bien podría haberse revitalizado y fortalecido la Casa de la Cultura en todo el país, sus núcleos y sus extensiones en los cantones, en los barrios, como lo hizo la Revolución Cubana, que actualmente tiene más de 300 casas de la cultura donde se ejerce el pensamiento soberano, libertario. Es sintomático, ¿no? Algunos políticos, cuando quieren darle un viso cultural a su discurso, hablan de Benjamín Carrión y de aquel ritornero. Si el Ecuador no es una potencia militar, debe ser una potencia cultural. Pero resulta que es al revés. Algún momento leí que el presupuesto del Ministerio de Defensa ascenderá a 1.093 millones de dólares. Y el presupuesto del sector cultural, total, sector cultural, es de 32 millones. 34 veces menor que el gasto militar. Entonces, a este paso, querido Benjamín, la cultura ecuatoriana nunca será una potencia cultural. Económicamente hemos estado al borde de la asfixia, de apagar las luces y cerrar las puertas, que puede ser el deseo de algunos, pero nuestra pasión militante, porque el creador es un militante de la vida, nos ha permitido saltar esos escollos. La generosidad de los artistas, de los escritores, de los músicos, de los teatreros, de los cineastas, de las embajadas hermanas, nos ha permitido salir adelante y conservar este espacio público como un lugar de reflexión libre, de crítica, pensando también que anteriormente Una de las funciones del poder durante toda la vida republicana ha sido siempre neutralizar y disolver los efectos subversivos de la cultura e integrarla a la lógica de la dominación, como dice Alejandro Moriano. Si la revolución es el gran acto cultural de nuestros tiempos, la cultura necesariamente tiene que ser popular y revolucionaria, no un elemento que se incorpora silencioso a los ritos culturales del Estado. Quiero agradecer profundamente a todo mi equipo de trabajo, a Irving Zapater, el nuevo secretario general de nuestra institución, a Gabriel Cisneros, vicepresidente hermano, a Raúl Pazmiño, director de talento humano, que posibilita la capacitación permanente de los trabajadores, a Ramiro Espinosa, nuevo director administrativo, a Ivonne Dávila, directora jurídica, a Camilo Restrepo, a Fernando Tinajero, a Jaime Paredes, a William Castillo, a Marno Coronel, a Miriam Medina, desde luego a mi secretaria, a mi grupo de secretarias, a la persona bella que estaba aquí parada, y todos y cada uno de los trabajadores. Finalmente, creemos firmemente que habrá un momento en que el proyecto político de la Revolución Ciudadana decida tomar en cuenta a la cultura como factor de desarrollo y de dignificación histórica. Toda vez que siempre se habla del pensamiento de Carrión, pero poco se ha hecho para sustentarlo. El presupuesto de la Casa de la Cultura y de la cultura en general cada vez más bajo. Cada vez los artistas, los creadores, los pintores, los músicos, los teatreros, los escritores son más humillados en su tratamiento profesional. La meritocracia ha olvidado que la fuente primordial del arte es la vida y que ninguna universidad le enseñó a pintar a Picasso o a Guayasamín o a escribir a Pablo Palacio o a Kafka. Los que aprendieron a pensar en libertad y los que han dado muestras de su talento tendrán que morir de hambre porque no consiguieron un cartón. ¿Han oído ustedes del ingeniero Eduardo Kirchmann o del economista Jorge Enrique Adón? A veces la meritocracia se vuelve burocracia. Por eso debemos tener cuidado y recordar aquello de que las revoluciones son pensadas por grandes hombres y mujeres, ejecutadas por pueblos llenos de dignidad y coraje, y aniquiladas por la burocracia. Permítanme decirles que yo estoy y he estado con el proyecto político encabezado por el presidente Rafael Correa. Por eso mismo, como hombre de izquierda de toda la vida, repito nuevamente que no puede haber una revolución ciudadana si no hay a la par una revolución cultural, un punto de vista que comprenda los parámetros dignos, libres, en los que se desarrolla la vida del artista, del creador, que hay que dotarle del ambiente, el entorno, los instrumentos necesarios para que desarrolle su genio. Seguiremos soñando, seguiremos consolidando las identidades de nuestro pueblo, seguiremos democratizando la casa con la participación de cada vez más crecientes de las nuevas expresiones culturales, los nuevos desafíos contemporáneos, las agrupaciones de niños, de jóvenes, de adultos, que cada vez se acercan en mayor número para que escuchemos su voz. Esa nueva voz que sale de las profundidades de la tierra y que quieren expresar su angustia, su alegría, su pensamiento frente a las vicisitudes del mundo contemporáneo y que no encuentran los espacios idóneos que contengan su afán, a no ser las calles. La nueva y numerosa sección del pensamiento ancestral que la conforman antropólogos, sociólogos, chamanes, sabios de la tierra, políticos, etcétera, nos están marcando el rumbo para entrar a este 2015 con toda la energía y con la sabiduría, que es la fuente del otro conocimiento, del conocimiento sensitivo, la sabiduría del conocimiento de la experiencia. Hablo de esta sección del pensamiento ancestral que hemos creado recién. Hoy a las 7 de la noche hay una sesión de ellos. ¿Quiénes participan? Entre otros, el Taita Yachak, Alberto Taxo, José Quimbo, Ana María Huacho y muchos antropólogos, psicólogos. Seguiremos soñando, digo, seguiremos multiplicando los proyectos de largo alcance y los proyectos contingentes, agitar desde el alma, remover las conciencias dormidas, sembrar de talleres de expresión artística todo el país, concursos de novela, cuento, poesía, ensayo, pinturas, festivales internacionales de cine, títeres, teatro, crear el mayor número de extensiones de la casa en los cantones, en las parroquias, en los barrios de todo el país, llenar de inteligencia, de sensibilidad las calles de la patria. 2015, año de reparar los olvidos, de preocuparnos por tener una biblioteca nacional digna, un museo nacional que no sea un cementerio, que sea una expresión viva de nuestra memoria individual, de nuestra memoria colectiva, una cinemateca nacional que logre concretar sus afanes de digitalización de todo el material donde está la visión, la imagen de nuestro pueblo. Una editorial que sea la columna vertebral del pensamiento multifacético de nuestra patria. Para ello, como ya lo dije alguna vez, nuestra política será trabajar honradamente de la mano con los colectivos culturales en todos los rincones de la patria, en todos los núcleos provinciales de la patria, en todos los lugares en los que se expresa la creatividad y la libertad. A los 70 años de vida de nuestra institución, la estamos rejuveneciéndola, embelleciéndola con el nuevo pensamiento, con los nuevos talentos que se expresan afuera. Porque una obra de arte, como la Casa de la Cultura Ecuatoriana, no envejece nunca, sino que la pátina del tiempo la eterniza. Muchas gracias.